si me enamoras y ahora no puedo remediarlo. Me olvidé de todo y ahora estoy pensando en llevarte de la mano para siempre. Me la paso soñando con tenerte junto a mí, no sé si quieras vida mía. Te lo digo de verdad que no es mentira. Si tú quieres, yo mi amor te entregaría. Y yo vivo enamorado de ti. Y yo vivo enamorado. Y yo vivo enamorado de ti. Siento que yo estoy soñando. Y yo vivo enamorado de ti. Y yo vivo enamorado. Soñando. Cuando yo te conocí me enamoraste y ahora no puedo remediarlo. Me olvidé de todo y ahora estoy pensando en llevarte de la mano para siempre. Me la paso soñando con tenerte junto a mí, no sé si quieras vida mía. Te lo digo de verdad que no es mentira. Si tú quieres, yo mi amor te entregaría. Y yo vivo enamorado de ti. Y yo vivo enamorado. Oh.